7 de la mañana y 4 minutos. Les decíamos en los titulares que íbamos a hablar con los vecinos de Santa Catalina. Estamos en contacto telefónico con Estela La Rosa, es una de las vecinas que está acampando allí en esos terrenos de Santa Catalina. Fue la primera que ocupó allí el terreno de Santa Catalina. Estela, buen día. Hola, sí, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Yo decía recién que fuiste la primera que se instaló en el terreno allí. Sí, la primera junto con dos familias más. Sí, ahí está. Sí, fuimos dos, tres familias que tomamos acá y empezamos a correr la bola para que vengan más familias a agarrar un pedacito de terreno. Así como que se llenó. ¿Y ahora cuántas familias hay? Y ahora tenemos 700 familias, 700 y pico de familias. Ajá. Bueno, Estela, contame, ¿cuál es la situación? Me decías hace unos días que algunos organismos públicos estaban llegando al terreno. Sí, sí, sí, sí. Mirá, acá vino la OCE. Ya vino la OCE y hoy vienen otra vez la OCE con el equipo a recorrer el predio para ver dónde es que van los caños, dónde es que van las cosas para poner la luz para el agua, ya. Después a su vez va a venir la UTE. ¿UTE y la intendencia apareció también? La intendencia vino. Sí, venía la intendencia y más o menos nos explicaron dónde iban las medidas, cómo estaban las medidas de las calles, las veredas, que eran 3 metros por vereda, perdóname, que 3 metros de cada lado de vereda que había que dejar en las calles, como para que después pase un camión por el medio. Más o menos los metros que tenían que quedar. Después nos explicaron el tema del mojón, que es el caño, que hay que respetar los 5 metros también. Mm. Y claro, nos explicaron eso como para que venga después las columnas de la UTE a colocar. Nos dieron una idea. Claro. Y ahora con estos calores, se hace imprescindible el agua, ¿no, Estela? ¿Cómo hacen para surtirse de agua? Mirá, acá tenemos unas jarillas que hay con el H2O, o si no, mi papá, que tiene una casa enfrente, viene y saca un poco de agua acá. Ajá. La gente siempre carga los celulares acá y siempre están, ¿cómo se llama?, pidiendo a un vecino, y no se le niega, obvio. Siempre está constantemente surtiéndose de agua. Claro, pero vos estás... Porque hay chicos. Claro, pero vos tenés a tu padre enfrente... Estás relativamente cerca de la casa de tu padre, pero hay otros vecinos que están bastante más adentro en el terreno, que están lejos. Sí, que van con carros al H2O, que es una ONG que hay en el barrio. Ah, perfecto. Van con carros, buscan donde pueden sacar agua, si no, otros tienen. Van y buscan, piden la camioneta con tanque de agua o con botellas y van y se abastecen de ahí de otros lados. Estela, ¿y los chiquilines? Que ¿tienen contabilizado cuánta cantidad de chiquilines hay, más o menos? Por ejemplo, en el comedor, en el merendero, ¿cuántos chiquilines van? En el merendero del medio, que es cerca de San Fuentes. Sí. Ahí van cerca de 59 niños, algo de eso. Nosotros de este lado tenemos 130 y pico de niños también, que estamos por hacer un comedor. Estamos en el proceso ese, haciendo venta económica y todo para comprar las tablas y todo y seguir levantando para acá. Lo que pasa es que queda tan lejos para ir al medio y llevar a los niños a veces, que a veces los niños de acá no van allá. ¿Viste? Claro. O sea que vos me decís que hay 132 chiquilines del lado de Burdeos, digamos. De este lado de Burdeos. Para el otro lado hay más y para el otro lado de San Fuente hay más. Claro. Y están separados, no se juntan nunca a la hora de comer o merendar, no están juntos nunca. Nunca están todos juntos porque eso es grande. Pero claro, sí, y sí, hay sí. Niños que no pueden ir y a veces no quieren dejarla, los padres no quieren dejar el pedido solo, tampoco, como para llevarlos. Y tampoco uno no confía en otro para mandarlos con otras personas, eso es obvio. Así que queremos hacer otro un poquito más cerca de acá. Y en los chiquilines, cuando comen en el comedor o en el merendero, ¿algunos de ellos es la única comida que hacen en el día? Sí, a veces ellos hacen la leche y después hacen la comida. Ajá. Hasta el postre le hacen. Perfecto, Estela. Bueno, entonces nos quedamos con esa información. No sé si hay algo más para informar que no, yo me haya olvidado de preguntarte. Ayer vino una asociación también, una fundación, a apoyar, a ver en qué podía ayudar. Es que no me acuerdo en el momento, ahora ya no me acuerdo del nombre, vino con Zavales ayer. Ajá. Y están para hacer rifa, para ver si podemos recaudar algo para las calles, para la formación de las calles. Ayer hubo un grupo de trabajo enorme, acá midiendo. Los vecinos, ¿se reunió la comisión? Sí, la comisión se unió, por suerte, estamos trabajando todos duros y ya estamos parejos. Muy bien. Estela La Rosa, muchísimas gracias por la información. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Hasta luego. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, 7 de la mañana y 11 minutos. Han visitado el predio, allí todo, el recorrido. Lo visitó Eduardo Rubio, de candidato a la intendencia por la Unidad Popular. También lo visitó el senador Sartori, estuvo visitando. Y ustedes escuchaban ahora a Estela La Rosa, que decía que Zavalza ayer acompañó a una asociación también que estuvo visitando a los vecinos allí para ponerse a disposición de lo que precisara. Pero bueno, hasta ahora son las visitas que ha habido en el predio, bien extenso, ¿no? Ese que decía que no se juntaban los chiquilines, es tan enorme la extensión del predio que hay en una zona, hay en prácticamente, yo creo que son tres zonas distintas que abarca tres comisiones distintas, ¿no? Que hay que ver cómo complejiza también el inicio de las clases en la jornada de hoy, porque muchos de esos niños deben de tener edad escolar, ¿no? Tienen la escuela cerca allí. No es una escuela que dé comida, esa escuela que está ahí. No, no es con comedor. No sé. Porque eso podría ser una solución también, pero no en todas las escuelas obviamente se da de comer. En realidad se tendría que dar de comer en la casa y todas las familias deberían tener la posibilidad de dar a sus hijos de comer en la casa, pero a veces entre las soluciones se busca eso también.